los Juancitos. Esto es Cachumba. Mamita llora porque su hijo ha salido otra vez. Otra vez, sí. Está rezando, pidiendo cielo que le vaya bien. Ella sospecha que anda robando para ayudarlo, sí. Y llega de mañana con una bolsa cargada y monedas para comprar. Pidiendo suena, es el marido que espera de mí. Ya se prepara y hoy va a salir Dios por última vez. Lo ves a todos, una hermosa duro del duro. Si volveré otra vez, y todos abrazados, y sale más amado, pero jamás se devuelve. Lásemos al palo, todo toda la salida. Su madre pregunta por él. Sus hermanitos que lloran, porque no habrá para comer. Los niños muertos de la casa. Y tú no sabes ni qué era para comer. Otro niño perdió su vida. Fue la injusticia que acabó con él. Para Roxana. Otro niño mordió la casa. La gente no sabe qué era para comer. Para Cocho. Otro niño perdió su vida. Fue la injusticia que acabó con él. Sí, ya no va a volver, Juancito. Su mamá lo espera como todos los días. Y nosotros también. No, no, no, no, no. Arriba, no, no, no.